que nunca. Más que nunca. Después el lleno el patio estuvo a ¿sí? la bandera. Cuando vino iba... Juan Ministro, claro, lo que pasa es que también el cantador era de aquí del barrio y venía Moradito con la guitarra, entonces. Pero vamos, de cualquier manera, el promedio estaba entre... Oye, Moradito, toda esta gente, el otro día no sé en qué sitio veía, en Roma, cuando lo de... El Pelé. El Pelé. Creo que es fantástico, que estaban todos los obispos del Vaticano, que no movían piernas ni orejas de verlo, que no los podían echar ni a la de tres, en la actuación que tuvieron, ¿eh? Pues lo leía, no sé en qué, lo leía en la prensa internacional, porque me sorprendió la foto, y el comentario que hacía el periodista era que... Estaba la curia vaticana allí completamente alucinada y que no se movía. ¿Esto qué es? ¿Esto qué será, no? Muy bien, firmamos primero y hablamos luego, ¿no? Oye, qué lujo de silencio, ¿eh? En un barrio tan bonito. Con el lío que por todos lados. Juan. No, no te interesa, te interesa todo de un golpe con él, ¿no? Y va, pues digo, ¿qué pongo? ¿La media fila? ¿Os gustó ayer el programa de homenaje a Alberti? En Canal Sur. No lo vi. ¿Lo viste y alguno de los periodistas? ¿No? ¿Por qué? El programa de homenaje a Alberti que le hicimos desde la Consejería de Cultura con Canal Sur. Porque fue fantástico, porque fue fantástico. Hora y media toda Andalucía con actores magníficos recitándolo a él. Ahora mismo acabo de hablar con María Asunción que dice que se emocionó muchísimo, que le gustó mucho, que fue un tipo de homenaje muy especial, que no es una estatua ni una plaquita. Hora y media en directo, conectando con todas las capitales de provincia en monumentos elegidos por nosotros especiales. Y aquí en Cádiz estuvo Nuria Espé. Aquí en Cádiz Nuria Espé recitó José Luis Gómez, José Luis Pellicena, Paco Rabal en Almería, cada uno desde una capital recitando versos suyos, dedicándoselo a él. La Orquesta Joven de Andalucía, Calixto, música sinfónica, flamenco, su poesía y toda Andalucía. Yo se lo dije, digo, Rafael, toda Andalucía levantada en armas, con las armas de tu poesía y recordando que, claro, el único superviviente de la generación del 27 que este año hace 70 años. Y quedó fantástico porque nos felicita muchísima gente, que fue hora y media de directo de la televisión pública. Pues muy bien, está grabado y lo van a reponer porque me dijeron en Canal Sur que le había quedado muy bien, que toda la entrada de él, que tiene una conversación muy bonita de un programa que se le hizo hace ya 3 años, 4, cuando él dice, esto de la muerte a mí no me agobia, dice, le dice al periodista, usted y yo no deberíamos de morir ahora mismo aquí, o tomándonos una copita, dice, esto de los hospitales ahora da mucha pena oírlo. Pero el programa es precioso, está pendiente, me parece que lo reponen el domingo. ¿Qué? A lo mejor lo ponen a otro horario, ¿no? Porque... Pero quedó muy bien, estamos muy contentos. Muy bien. No sabía yo que eso era. ¡Qué detalle, eh! ¡Qué detalle! Sí, porque es que si no... ¡Qué detalle, maestro! Bueno, nunca uso la estilográfica, pero hoy la he usado. Ha sido un detalle estupendo. No, doble uso, eso me ha recordado. La clase. Muy bien. En el colegio de los años 40. Con tu secante, eso era un secante, ¿eh? Sí. Muy bien, está muy bien. Bueno, pues ahora sí que buenos días de manera más formal y naturalmente comentar que acabamos de firmar un convenio que hace mucho tiempo que la Cátedra de Flamencología y de Estudios Folclóricos de Andalucía con el CAF aquí en el barrio de Santiago, en Jerez, pues viene trabajando, pero teníamos muchas ganas verdaderamente de parte de la cátedra y de todos los componentes de la misma y del Centro Andaluz de Flamenco, y para eso Calixto Sánchez, su director, ha sido pues un instrumento muy importante y muy valioso, por lo cual yo lo quiero felicitar a él como director, llegar a este convenio que a partir de ahora pues formaliza nuestras relaciones que antes eran de hecho y ahora pues nos casamos un poco mejor. En este acuerdo lo que hemos conveniado es que de manera habitual y formal la cátedra pueda disponer de las dependencias del centro, cosa que hace, pero que con este convenio pues toma carta de naturaleza, tienen derecho a utilizar estas dependencias, que la Consejería de Cultura se compromete en invertir dinero y recursos, nuestros recursos, los que tenemos en este espléndido centro, en este Palacio de Pepe Martín, para las actividades que hace la cátedra, que con este convenio no solo las reconocemos, sino que además reconocemos que una manera de hacer Andalucía y de hacer autonomía en Andalucía es apostar por las asociaciones, por las entidades privadas que hacen un buen trabajo en materia de cultura, que a veces no es necesario que la administración duplique las instituciones, sino que apueste por las instituciones que de manera privada ya funcionan y en este caso además funcionan bien, reconociendo el trabajo que hacen, entre otras razones porque el trabajo que hace esta cátedra de investigación, de divulgación, de seminarios, de recuperación de patrimonio de todo tipo en torno al flamenco y de los fondos que tiene, importantes fondos que pone a la disposición del centro. El centro ya lo hace, pero catalogará, inventaría y ordenará esos fondos para ponerlos a disposición de los investigadores y naturalmente de todos los que utilizan este centro para potenciar la memoria y el presente y el fomento del flamenco, de tal manera que con la puesta en común de los materiales que ambos tenemos, la cátedra y el centro, podamos hacer una gestión más eficiente, más rentable para los intereses del flamenco desde Jerez y de esta manera también contribuir a que la cátedra se sostenga, se mantenga cada vez mejor y en ese sentido aporte lo que ella está aportando y lo que tiene que seguir aportando al flamenco. Yo me congratulo de manera especial porque soy conocedora de que desde hace mucho tiempo deberíamos de haber encontrado ya este acuerdo. Lo hemos encontrado ahora, está muy bien que lo hayamos hecho y esto significa que el centro se va a beneficiar de la cátedra, que la cátedra va a contar también con mayores y mejores disponibilidades, las de los recursos públicos, y que con esto también fortaleceremos la revista semestral, que me parece espléndida, y con esto además contribuimos al objetivo fundamental que tiene este centro, que es a la recuperación de patrimonio, al fomento del flamenco, pero además de una manera que a mí me parece que solo nosotros, que somos los protagonistas del flamenco, los andaluces y en este caso Jerez muy en concreto, solo nosotros podemos hacer y tenemos la obligación de hacer. Esto forma parte de nuestra memoria, no solo musical, sino antropológica y folclórica, de nuestra tradición musical más sólida y universalmente más conocida, que es el flamenco, de manera que con esto converjamos esfuerzos. Yo quiero agradecer en la persona de Juan, pero a todos los componentes de la cátedra, a todo el mucho trabajo que ya habéis hecho y al que vais a seguir haciendo a partir de ahora con mejor colaboración con nosotros, pues eso que se dice en estas ocasiones, ¿no? Que tuvierais la feliz idea hace ya mucho tiempo de existir, de uniros, de converger energía y conocimiento, hacerlo desde aquí, desde Jerez, desde Cádiz, y ahora que lo hagamos conjuntamente desde el centro, porque el centro está para eso justamente. Claro. Esta es la revista, el último número que este es el último número, ¿no? Presenta Manoche, ¿no? Pero no digo usted cómo lo ve. Esto, excelentísima señora, permitidme, señora consejera, unas breves palabras en nombre propio y de mis queridos compañeros de la cátedra aquí presentes para expresaros todo nuestro agradecimiento por la firma de este convenio y por vuestro expreso desplazamiento a Jerez para suscribirlo. Un convenio este, histórico sin duda, por cuanto significa de acercamiento de dos voluntades por conseguirlo, y la unión desde ahora de dos instituciones, una oficial, como es el Centro Andaluz de Flamenco, donde estamos, y otra privada, como es nuestra humilde y vieja Cátedra de Flamencología, que el año próximo cumplirá sus primeros 40 años de actividad. Qué duda cabe que este convenio viene a significar también el respaldo a todo ese tipo de trabajo, de esfuerzos y de lucha por tratar de sacar adelante un proyecto juvenil soñado por un grupo de poetas y escritores jóvenes andaluces que entonces nos tuvimos que inventar la palabra flamencólogo para poder de alguna manera definirnos como estudiosos y como investigadores de nuestra música más singular y hondamente andaluza. Cuando en la España de los años 50 hablar de flamenco era todavía como hablar de juerga, de señoritos, troneras y de gente de mal vivir. Nosotros entonces fuimos los primeros en preocuparnos de darle al flamenco una dimensión cultural, su verdadera dimensión cultural, arrancándole para siempre ese sanbenito malintencionado y absurdo de que el cante y el baile eran patrimonio exclusivo de borrachos y de fulanos, como despectivamente se decía en aquella época. Desde 1958, buscando recursos donde los había y con la amenaza de dos alcaldes de Jerez, cuyos nombres omito, en tiempos de la dictadura, de disolver nuestra cátedra porque nunca quisimos formar parte de la cultura oficial y teledirigida de la época, en la que incluso renunciamos a integrarnos en un frente de juventudes que no nos gustaba y con el que nunca comulgamos, manteniendo siempre nuestra independencia a trancas y barrancas, luchando contra más de un boicot oficial, como el impuesto no hace muchos años por una fundación de flamenco ideada y creada por nosotros, nacida en la misma cátedra, en la que nos negamos a subsumirnos por forzosa imposición, padeciendo con ello la antidemocrática negativa de toda clase de ayuda. Nuestro camino no estuvo siempre sembrado de rosas, sino más bien de la más dura incomprensión oficial que nos llegó a sumir durante mucho tiempo en la mayor marginación y hoy finalmente vemos que se acaba para siempre. Pero nosotros nunca desesperamos y desde nuestra humildad, pero también desde nuestra constancia, con la seriedad y el rigor de un trabajo bien hecho, hemos ido venciendo todas esas dificultades que tanto nos afligían. Y aquí estamos hoy, señora, con la satisfacción de haber realizado una provechosa y nos parece que también meritoria labor, dándole definitivamente al flamenco la categoría cultural y científica que sus estudios merecen. Prueba de ello es la importante revista de flamencología, cuyo quinto número ponemos en vuestras manos como la síntesis del trabajo que deseamos seguir haciendo al amparo de este Centro Andaluz de Flamenco y como expresión de la experiencia de 40 años al servicio de la cultura de nuestro querido pueblo andaluz, que sin duda puede enriquecer y complementar más bien, esperamos, el importantísimo quehacer que por otra parte ya viene desarrollando desde hace años este Centro Andaluz de Flamenco, en el cual algún día, no lejano, y si os parece oportuno, pasaremos a integrarnos total y definitivamente. Muchas gracias. Gracias, Juan. A ti. Yo creo que Juan ha dicho lo que había que decir, ¿no? La historia de lo que significa la cátedra y, en este caso, el buen puerto al que ha llegado la cátedra con el Centro Andaluz de Flamenco, que yo solamente quiero añadir que era una pequeña, gran deuda histórica que teníamos con ellos. Porque efectivamente la única labor importante que tenemos que hacer en materia de flamenco no es hacer flamenco, que lo hacen los artistas, en este caso la suerte de quien lo dirige sea al mismo tiempo un artista, sino dignificarlo, decir que es cultura y música culta y que eso solo lo podemos decir los andaluces. Si ustedes me permiten una anécdota, la voy a contar. Cuando este año, durante todo el año, la consejería ha reivindicado con un lema, flamenco viene del sur, el flamenco viene del sur, que somos nosotros, tuve una conversación con la Generalitat en la que me decían, bueno, consejera, existe el flamenco catalán. Y yo dije, no, existe la rama catalana del flamenco andaluz porque el flamenco viene del sur. Hicimos unas camisetas que pone flamenco viene del sur, que yo de vez en cuando me la pongo, no para los actos oficiales, pero un día de estos me la voy a poner también, y tenemos que seguir empeñados en reivindicar, como decía Juan, el flamenco como cultura, y valga la redundancia, como cultura culta, además, con pluralidad de colores dentro del flamenco, con pluralidad de mundos y de facetas, pero como cultura, en este caso con mayúsculas grandísimas. A quienes así lo vieron, y uno de los primeros fue Federico, que hay que decirlo, Federico fue el primero que levantó su voz reivindicando el flamenco como un mundo culto, una manera de cultura y de ser culto los andaluces, pues esto tenemos la obligación de decirlo quienes nos dedicamos de manera institucional a defender Andalucía y a defender los intereses culturales de Andalucía. Así que lo que se hace en Cataluña, bueno también, con todos nuestros respetos, por supuesto, porque incorporan cosas importantes al flamenco, pues es eso que yo cuento con esta anécdota, la rama catalana del flamenco andaluz. Estamos a su disposición. Está en camino, se estaría en camino de una futura fusión como cátedra centro, y si esto sería No, yo creo que lo que teníamos que hacer en este momento es algo que ellos han querido durante mucho tiempo y que la verdad yo lo he dicho antes en un tono absolutamente transparente. Hace tiempo que esto tenía que haberse hecho y no y lo hemos hecho, no hemos sido capaces de hacerlo, y por eso hoy un día feliz, porque lo hemos hecho. Yo he agradecido especialmente el magnífico trabajo y el magnífico talante que siempre ha mantenido Calixto como director de este centro. Fue una de las primeras cosas que me dijo cuando aterrizó aquí. Me dijo: consejera, ahí hay un tema muy importante que tenemos que negociarlo y que darle carta de naturaleza pronto. Que a partir de ahora, en este trabajo que ya es de respaldo institucional mutuo, institucional para ellos, y aprovecharnos, entre comillas, y para bien este centro de todo el trabajo tan espléndido que ellos han hecho y que siguen haciendo, que eso desemboca en una especie de mar final de este río, pues a eso nos llevarán los hechos y seguramente que podremos acabar concluyendo en eso, porque este centro tiene esa obligación. El centro tiene la obligación de proteger en este caso y amparar a los investigadores y a quienes se toman el flamenco con estas condiciones con las que aquí acabamos de poner en común. Para otros, pues probablemente no sea el Centro Andaluz de Flamenco, probablemente para quienes utilizan el flamenco de manera frívola, pues no es el centro, para eso están los circuitos comerciales de flamenco, el mundo en general. Este centro es la cobertura de lo que el flamenco significa como patrimonio cultural y naturalmente de los artistas que lo hacen, ¿no? Pero no, quizá no lo entiendo muy bien, que el centro va, en la cátedra va a tener su sede social ya. Sí, va a tener su sede aquí, va a disponer de todos nuestros fondos, nosotros de los de ellos. Ellos se van a convertir en nuestros agentes casi, porque las jornadas que se hagan, el mantenimiento de la revista, de las actividades que ellos hacen, las van a hacer ellos, naturalmente con el aporte de financiación del centro y de la consejería, de tal manera que, he dicho al principio, a veces no es necesario que la administración duplique lo que a lo mejor otra institución ya hace bien. Se trata de lo contrario, de que los andaluces seamos en esto listos y racionales. ¿Para qué crear nosotros en el centro un foco de actividades que hace magníficamente bien esta cátedra? Pues que la cátedra esté en el centro, la administración pone sensibilidad y fondo y ellos el buen trabajo que llevan haciendo 40 años. ¿No decías que el centro de investigación y difusión del Comité Andalucía va a tener que ser en Jerez? Sí, por supuesto, desde que eso es así desde que nació. Jerez ganó, como no podía ganar nadie, ser ella el lugar de las políticas institucionales del flamenco de la Junta de Andalucía, porque como dije la primera vez que estuve aquí, ya me diría usted si eso podía ser en otro sitio que no fuera Jerez, ¿no? Yo creo que ahora Jerez, con su permiso, Jerez es más capital que nunca del flamenco. Sí. Si en Sevilla está la capital de Andalucía, aquí está la capital del mundo flamenco, ¿no? Yo creo que eso siempre, eso siempre ha sido así. Yo he querido expresamente, y se lo hice saber hace mucho tiempo, a mi delegado y al propio Calixto, que yo quería firmar este convenio, que yo personalmente quería estar aquí hoy, justamente porque creo que Jerez es eso, es la capital del flamenco. Fue así desde que la Junta decidió que el centro estuviera aquí, y hoy lo que hacemos es dar un paso